estos temas. Bueno, el día del el programa de hoy trata sobre la Fundación Robo. Hemos hablado con Roberto, uno de los participantes en esta fundación. La entrevista igual se escucha un poco bajito, así que lo pondré alto, pero me parece bastante interesante el tema de estas alternativas positivas que están saliendo a raíz del movimiento 15M. Pues bueno, son alternativas que antes no existían o existían en una capa de humo. Y bueno, pues vamos a poner una cancioncilla de Amparanoia, después ya iremos poniendo canciones de Fundación Robo después de escuchar la entrevista. Así que bueno, vamos allá con la entrevista, después de la canción de Amparanoia, y esperemos que os guste. Así que a ver qué tal empezamos con un poquito de Amparanoia. Pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmití Brazil, transmití Sosprin, Miss New Wyoming, tú te vas. Yo matamos tu business, Misty, y matamos la que se apranas. Transmití Brazil, transmití Sosprin, Miss New Wyoming, tú te vas. Yo matamos tu business, Misty, y matamos tu business, apranas. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento. Sopla que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, icotín, icotín, icotín, viento. Vale, bueno, pues estamos con Roberto, perteneciente a la Fundación Robo. Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal? Y bueno, y pues se nos había ocurrido invitarte al programa ya que tenemos bastante inquietud por conocer un poco más a fondo lo que es esta fundación, qué es, de dónde viene, si nos puedes contar un poco. Pues, a ver, Fundación Robo nació poco después del 15 de mayo del año pasado. Unos días después de las protestas del 15M, digamos que una idea que teníamos, que venía de unos meses atrás, supongo que motivada también por un cierto ambiente que había, un cierto clima propicio para un tipo de canciones determinadas. Bueno, después de la explosión del 15M, ¿no? que supuso, bueno, eso, una explosión en todos los sentidos, pues decidimos empezar a grabar esas canciones, o a grabar algunas de esas canciones y otras terminarlas, ¿no? Porque también tampoco habíamos encontrado la manera de hacerlo. Y fue un proceso bastante natural. Empecé yo con Carlos Asinaza, del grupo Lisabo, y con Joseba Irasoki. Grabamos unas canciones en Irún grabamos un par de ellas, pero las primeras las grabamos en Bombolinera, el Centro Social de Tolosa. Y las íbamos publicando en un Bandcamp, ¿no? que abrimos. Y bueno, después de que pasaran unas semanas, subiéramos unas cuantas canciones y empezar con esta dinámica de trabajo colectiva, pues decidimos que no sería mala idea intentar convertir Robo en algo más amplio. Tampoco tuvimos nunca la intención de que fuese un grupo, sino algo más inclusivo, ¿no? En el que pudieran participar pues diferentes músicos o letristas o bueno, cualquiera que tuviera algo que aportar. Entonces se acabó convirtiendo en una plataforma mucho más amplia en la que empieza a participar mucha gente. Y ya a partir de septiembre, que es cuando subimos como Mastercraft de Nacho Vegas, pues ya a partir de entonces empezamos a recibir muchísimas aportaciones de otros músicos, y bueno, y hasta hoy ha pasado, bueno, poco más de año y medio. Bueno, pero el trabajo va bastante bien, ¿no? ¿Tenéis muchos artistas a nivel del estado? Sí. De hecho, todavía no hemos publicado nada de nadie de fuera, excepto algún artista de por aquí que está viviendo en Nueva York, por ejemplo, como Ángel Luis Lara o Miren Iza de Tulsa. Pero sí, ahora mismo pues hay mucha gente participando en Fundación Robo. Pues gente como Diploide en Valladolid, Cohete en Madrid, Albert Pla en Barcelona. Bueno, Julieta Venegas nos iba a mandar una canción, o sea que esa sería nuestra primera aportación del otro lado del charco, y también el hijo de la cumbia. Y aquí, sí, ya te digo, hay muchísima gente. Ahora no tengo todos los nombres en la cabeza, pero bueno, está también, bueno, Óscar Bolero, Triángulo de Amor Bizarro, Johnston, Tachenko, muchísima gente. Pues sí, eso está muy bien. Y la forma que tenéis de trabajar, ¿cómo podría explicarnos la forma que tenéis de trabajar en la fundación? Bueno, es muy sencillo. Alguien manda una canción, tenemos un pequeño politburo de personas, ¿no? Que recibimos las aportaciones, valoramos entre todos si encajan en el Robo y las publicamos. No tiene mucho más misterio. ¿Y cuáles son las aportaciones, como tú acabas de decir, que encajan con la fundación, por ejemplo? ¿Cuáles son las que encajan? Bueno, es también un tema que discutimos bastante, ¿no? Porque sí que intentamos que la cosa en ningún momento sea que circunscriba un gusto personal. O sea, no se trata tanto de que nos guste o no nos guste una aportación, sino que le veamos o no, ¿no? Algún encaje en esta plataforma. Entonces, bueno, la idea desde el principio era, fijándonos un poco en lo ombliguista que parece ser a veces la escena musical de aquí, pues en la que priman sobre todo las letras pues muy personales, o hablando de conflictos íntimos, ¿no? o de obsesiones personales y tal. Nuestra propuesta era abrir una ventana, ¿no? Y mirar un poco a ver lo que ocurre fuera. Y entonces, a partir de ahí, fuimos recibiendo muchas aportaciones en ese sentido, y bueno, pues sí, es verdad que algunas les veíamos más encaje y otras les veíamos menos, pero en realidad se trata de que a nadie le provoque un rechazo, ¿no? Muy grande ninguna de las aportaciones. O sea, en realidad el criterio es bastante laxo. Si le vemos cualquier mínimo encaje en la plataforma, la publicamos. Y, por ejemplo, o sea, tú hablabas de artistas, y en el caso de, pues, bueno, más concretamente de músicos, las personas que igual no escriben letras, pero sí pueden ayudar a componer una canción, ¿también aceptáis colaboraciones en este caso? Sí, de todo tipo. Por ejemplo, el guionista Guillermo Zapata nos envió una letra que acabó musicando Joseba Irasoki. Ellos además no se conocieron a partir de esta colaboración, y sí, que colaboraciones de este tipo han surgido un montón. O sea, cualquiera puede participar ofreciendo lo que se va a hacer, ¿no? En nuestro Bandcamp, por ejemplo, pues tenemos un dibujo de Miguel Brieva, y en fin, se puede participar de muchas maneras. En nuestros conciertos, además, pues hay gente que ha participado haciendo visuales, y vamos, que no y ni siquiera tienes que ser tampoco músico, claro, para ofrecer una canción. O sea, con mandarnos algo que encaje dentro del proyecto y a lo que todos le veamos salida y tal, pues basta, ¿no? Para participar. Sí, que con tener buenas ideas y creatividad, al final, es lo que de verdad importa, ¿no? Eso es. Oye, me resultó curioso, no lo conocía en absoluto, pero a raíz de leer vuestra página web y así, un poco acerca de la fundación Women, creo que se pronuncia, sí, que os basabais un poco en esa idea. Si nos puedes contar un poco acerca de esto, si tú sabes. No, bueno, no nos basamos exactamente en esa idea, pero bueno, sí que hay parte de lo que hace Boomin que sí fue una influencia, ¿no? Que nos parecía un buen modelo. Boomin es un colectivo de escritores italiano que han publicado varios libros con este sobrenombre, Boomin, que quiere decir sin nombre, y es un colectivo totalmente anónimo. Nadie sabe qué escritores hay detrás, y ellos empezaron siendo Luther Blissett, que es un colectivo que sacó un bestseller muy conocido, se llamaba Q. Y nada, después de editar unos cuantos libros como Luther Blissett, luego empezaron a funcionar como Boomin. Y simplemente son eso, ¿no? Un colectivo de escritores que publican libros de forma totalmente anónima a través de ese seudónimo. En nuestro caso, nos interesaba mucho esto porque lo que pretendíamos con Fundación Robo era también, en alguna medida, diluir el concepto de autoría y potenciar la obra en sí misma. Por eso, aunque si tú entras en nuestra web, ves quién está detrás de cada canción, porque si ponemos unos créditos en los que se ve quién hay detrás, tú si te bajas el disco, siempre te aparecen las canciones como Robo. En ningún momento especifica quién es quién. Y en nuestras canciones, por ejemplo, nunca anunciamos la formación antes del concierto. O sea, la gente hasta que no va no sabe qué miembros de la plataforma van a participar, porque tampoco queríamos que de repente la gente se atara mucho a un nombre o que tiraran más los nombres más conocidos de la plataforma de los menos. Entonces, bueno, en este intento de diluir un poco el concepto de autoría, pues por eso nosotros funcionamos con un nombre colectivo y una especie de semi-anonimato. O sea, no es exactamente lo que hace Moonmin, ya que es un anonimato total, pero también veíamos que con algo como las canciones era más difícil mantenerlas. A fin de cuentas, por ejemplo, la voz marca mucho. Muchas veces es difícil hacer algo como lo que hacen Boomin con la literatura, con, en este caso, con la música. Entonces digamos que nos moveríamos en una especie de semi-anonimato. Bueno, pero está bien. ¿Tú crees que esta iniciativa es pionera en el Estado o conoces alguna más? No lo sé. Sí, he visto algunas iniciativas que han surgido similares, pero solían ser intentos parecidos, pero que en realidad llevaba una sola persona, por ejemplo. Y estoy tratando de acordarme ahora del nombre de una que surgió en Barcelona. Bueno, se llama Columna Escaso, que la hace Óscar Ávila Escaso, que es un músico de allí. Y bueno, hizo muchas canciones también inspiradas, ¿no?, en estos momentos de urgencia. Pero bueno, de momento era él solo subiendo canciones muy espontáneas, hechas en el momento y grabadas prácticamente in situ, sin casi acabarlas. Y bueno, tenía era bastante interesante. Así, una plataforma que aglutine a muchos músicos y gente de otras disciplinas y tal, pues así ahora mismo no me viene a la cabeza, pero vamos, seguro que las hay. No creo que seamos pioneros de nada, no creo que hayamos inventado nada. ¿Y cómo ves el futuro de la fundación a corto plazo? A corto plazo, pues mira, ahora lo que tenemos que hacer es sacar un doble disco con un DVD que financiamos en el verano pasado con una campaña de crowdfunding con la plataforma Goteo. Sí. Y bueno, en realidad era una manera de celebrar, ¿no?, nuestro primer año de vida. Decimos reunir todas las canciones que hemos ido subiendo al Bandcamp, pues reunirlas en un doble disco, y aparte hacer un DVD con algunos videoclips y una pieza visual que ha preparado otra persona precisamente que quería colaborar con la plataforma y que es realizador, se llama Jordi Castells, y ha hecho una especie de mini documental. No es exactamente un mini documental, más con un año de vida no creo que tenga mucho sentido hacer un documental de una experiencia como esta, pero bueno, sería una especie de pieza visual que sería un pequeño testimonio de nuestros primeros meses de vida. Entonces, eso tendría que haber salido ya hace algunos meses, pero hemos tenido algunos problemas, se ha retrasado un poco, pero esperamos que, pues eso, que en marzo, como muy tarde, pues salga ya. Entonces sería eso, un doble disco con un DVD que recogería todas las canciones que hemos ido subiendo, más alguna aportación inédita, y luego el DVD. Pues está muy bien, ¿eh? Como decías tú, con que lleváis un año no tiene mucho sentido, pero yo creo que sí, que estas iniciativas se tienen que conocer, porque al final sí que es verdad, como dices tú, que pues que puede colaborar cualquier tipo de persona, no hace falta que sea un icono musical en este caso, sino con que tenga creatividad, sepa organizarse y ser responsable. Yo creo que en los tiempos que corren, como dices tú, en que se valora más un nombre que el trabajo que hay detrás, es muy importante que estas iniciativas se conozcan, ¿eh? Así que a mí me parece muy bien si hacéis un documental, aunque sea de un año, me parece importante dar a conocer estas iniciativas. Sí que quisimos enfatizar que no se trataba de un documental, porque, o sea, entiendo lo que dices, pero no podemos evitar que nos parezca un poco pretencioso el hecho de sí. Que salga, aunque lo haya propuesto una persona de fuera, lo dejamos de sacar nosotros. Entonces parece como que lo hemos hecho nosotros, no, que nos hemos hecho un documental a nosotros mismos. Y después de verlo, como es una cosa muy sencilla, sin un guión preestablecido, que se encarga simplemente pues de capturar, ¿no?, de diferentes momentos de pues, del trabajo de la plataforma, sí, preferimos llamarlo de otra manera. De hecho, creo que finalmente lo hemos acabado llamando Películas Caseras de la Fundación Rojo. Bueno, pues está muy bien. A ver, tampoco es algo pretencioso. Al final sí que es real que yo creo que este tipo de iniciativas tienen que darse visibilidad y hay diferentes medios y, bueno, sí. Es un medio más que hay que aprovecharlo. Sí, claro, o sea, la pieza audiovisual nos parece interesante, importante y la difundiremos. Es solo la palabra documental, lo que no terminaba de no pensarnos. Bueno, pues la de Vídeos Caseros que era mucho mejor, más acogedora. Oye, y una preguntilla, el tema de autogestión, ¿cómo lleváis vosotros vuestra autogestión? Yo, como has comentado antes, a través de proyectos pues tipo como el de Goteo y así, pero ¿tenéis más iniciativas para autogestionar parte de la fundación? No, la verdad es que excepto los conciertos que damos, no, las canciones que nos mandan, o sea, nos entregan desinteresadamente cada músico, nosotros las subimos gratuitamente a nuestro Bandcamp, y no hay nada que genere nada para que podamos hacer otras cosas. Quizá de aquí en adelante pues nos animemos a hacer más conciertos, hemos hecho alguna charla y bueno, supongo que habrá muchas iniciativas que surgirán a partir de ahora, pero bueno, eso, que sí, claro, nos lo autogestionamos todos nosotros con recursos mínimos, prácticamente porque no los hay. Y, por ejemplo, cuando hacéis conciertos o estas cosas, ¿tenéis algún tipo de ruta de quedadas para organizaros vosotros o cómo os lo montáis en ese sentido? No, lo que hacemos cuando surge algún concierto es... bueno, hasta ahora había habido un núcleo fijo que también ha variado bastante. A casi todos los conciertos nos movíamos Nacho Vega, Joseba Irasoki y yo. Y nuestra idea era juntarnos en cada ciudad a la que fuésemos, pues con músicos locales, ¿no?, que participasen en la plataforma. Por eso en Bilbao tocamos con Maite de Murcego y con Ivo NRG. Entonces, la idea, hombre, a nosotros lo que nos gustaría es que la cosa se ampliara mucho más y que se empezara a funcionar un poco más como células independientes, ¿no? Que se pudiesen organizar conciertos de robo en cualquier ciudad por parte de la gente de la plataforma que vive ahí y que participa, ¿no?, de la actividad cultural de su ciudad. Ha habido algún amago, porque en un concierto en Madrid de apoyo a las Pussy Riot, pues sí que ese concierto lo dio Carolina León, que entregó para Robo una versión de Husker Du y se juntó con otras dos personas y tal, y hicieron un concierto como Fundación Robo, y nos gustaría que eso se diese más, ¿no? Que empezaran a darse conciertos de Robo en cualquier ciudad, organizado pues eso, por gente de manera totalmente autónoma. Pero bueno, ahora de momento, mientras vemos si sucede o si se puede desencadenar una dinámica de este tipo, pues algunos nos desplazamos y nos vamos juntando con músicos del lugar al que vamos. Sí, siempre es bueno dar pie a la música local, como dices. Está claro, muy bien. Claro, claro. Sí, la idea es que eso, aunque haya gente que nos solamos mover para los conciertos, siempre hacerlo con músicos de allí, con músicos a lo que sea, vamos. Oye, me he fijado en la página web que tenéis otro apartado que en vez de música trata de literatura, que se llama Asalto, ¿no? Sí, lo de Asalto sí se parecería bastante más a Bumín, porque sí, es una facción literaria que tenemos. Fue una iniciativa de varios escritores y escritoras que nos propusieron constituirse como facción literaria dentro de Robo. Y ya llevamos unas cuantas entregas. Son textos muy cortos, algunos más largos, otros más cortos. Y sí es verdad que al final de cada salto aparecen las firmas de todos los escritores que han participado. Lo que pasa es que ningún texto va firmado. O sea, la gente que tiene alguna curiosidad, pues casi tiene que adivinarlo porque las firmas vienen todas al final. Y ya te digo, son textos muy cortos, muy diferentes, y ahí vamos, escritores pues de todo tipo, desde Belén Gopedi hasta Isabel Rosa, también Carolina León, que participó en Robo con una canción, como he comentado antes. Bueno, gente de todo tipo, un poco como Fundación Robo, ¿no? Desde escritores muy conocidos hasta escritores casi totalmente desconocidos. Y bueno, cada 2 o 3 meses solemos subir una nueva entrega de textos de asalto. Ya no creo que tardemos en lanzar otra. Pero eso está muy bien. O sea, es importante. Como dices tú, sí que se parece más esta iniciativa a la de Booming, pero sigue siendo necesaria la perspectiva. Ya se os queda la parte... ¿Has visto que la música, la escritura, os queda la parte de vídeo y ya...? Sí, en la parte de vídeo tenemos a mucha gente alrededor colaborando y bueno, sí que surgen iniciativas, ¿no? Por ejemplo, esta pieza visual que irá en el DVD, como te comentaba antes, pues es iniciativa de Jordi Castells, que es un realizador catalán que hacía tiempo que quería hacer algo con nosotros. Y cuando tocamos en el Festival FEMOS 98, que es un festival de cultura libre de Sevilla, vino con nosotros Martín Echauri, que es un videojockey de Iruña que bueno, pues que ha participado en bastantes colectivos de videojockeys y de visuales de muchas partes de Euskal Herria, y también está colaborando con nosotros. Ahora estaba pensando en hacer algo diferente. Entonces, bueno, como ha sido todo muy natural, pues me imagino que llegará un día en el que tendrá bastante material o se le ocurrirá una iniciativa que quiera sacar adelante, y de repente, pues sin darnos cuenta, igual ya tenemos una nueva facción, quién sabe. Sí, es importante valorar todo tipo de expresiones. Al final son eso, son formas alternativas de expresión que hasta ahora se han mercantilizado demasiado. Sí. Y bueno, ¿y lo de Goteo, cómo os concedieron ya todo o cómo lo lleváis vosotros? No, eso lo hicimos el verano pasado y nada, conseguimos de sobra la cantidad que necesitábamos. Y bueno, eso fue una campaña que duró poco más de 2 meses. La verdad es que fue bastante bien. Bueno, con esos momentos que tienes a veces de angustia en el que parece que no vas a llegar. Pero bueno, de repente la cosa dio un subidón cuando la gente de Reales Euskadi cogió la recompensa del concierto, que eso hizo subir bastante el termómetro. Luego cogieron dos conciertos portátiles más dos colectivos. Y luego la verdad es que la gente se implicó mucho. Nos quedamos bastante contentos con la campaña y sobre todo hacerla con goteo, ¿no? Porque para nosotros, por todas las plataformas de financiación colectiva que hay, pues nos parece importante cuál escoger, ¿no? Y claro, para nosotros es importante hacerlo con goteo porque es una plataforma de crowdfunding para la que el Copyleft no es una opción, sino una obligación. Entonces, nosotros, bueno, nos movemos en el terreno de la cultura libre, en nuestro campo de batalla, y bueno, para nosotros era importante hacerlo con ellos y no con otros. Sí, sí, como dices tú, al final también es ser consecuente con la idea que tu proyecto tiene y, pues, como dices tú, goteo y temas de autofinanciación, pues siempre son más positivos. Y además que ahí se ve realmente el apoyo de la gente, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí mires también si hay comunidad alrededor. Y bueno, ¿y los que pusieron más dinero que ibais a hacer un concierto privado? ¿Hay quien la toca el concierto privado al final? Sí, lo que visteis el otro día en Barcelona era uno de ellos. Es que no ya sé que en muchas de estas campañas de financiación colectiva se lleva mucho esto hacer conciertos privados y tal, pero en nuestro caso no terminábamos de ver el formato, ¿no? De irnos al salón de una casa y hacer un concierto. Por eso propusimos una cosa un poco más abierta, que era el hecho de hacer un concierto portátil. Y entonces lo que sugeríamos era no tanto ir al salón de tu casa como pues hacerlo en tu asociación de vecinos, en el centro social de tu barrio o bueno, donde te apeteciera. Y también proponíamos dentro de esa recompensa que ese mismo día actuaríamos en la sede de la sucursal bancaria que escogiera la persona que había adquirido esa recompensa. Por eso ese mismo día en Bilbao actuamos frente a la sede del BBVA. Esto, ya digo, esta recompensa la cogió la gente de Reas Euskadi, la red de economía solidaria que funciona a nivel estatal, y fueron ellos mismos los que nos dijeron que tocaríamos el concierto a las 10 en el ICA Ateneo, pero que eso, unas horas antes, pues que ya habían decidido cuál era la sucursal bancaria donde íbamos a tocar, y ahí estuvimos, en la puerta del BBVA, con una lluvia torrencial. Ya, esa fue la pena, la lluvia, pero vamos, sí. Que eso lo pilláis en verano. Sí. Aún fue gente para el día que hacía, tan desagradable. Sí, es verdad, o sea, a pesar de la lluvia, como ves, la gente aún así pues se involucra en estas cosas. Y como dices tú, es curioso, bueno, como dijiste al principio, es curioso, ¿no?, cómo a raíz de todo el tema del 15M se han ido desarrollando este tipo de movimientos, porque no solo Fundación Robo, sino también a raíz del 15M pues se han empezado a desarrollar muchísimos movimientos sociales que antes estaban apagados o que eran prácticamente inexistentes, ¿eh? Sí, por eso comentaba antes, ¿no?, que había sido una explosión en todos los sentidos, ¿no?, en la que parecía que todo el mundo quería participar, ¿no?, quería aportar con lo que mejor sabía hacer. Y han surgido muchas iniciativas interesantísimas alrededor de los libros. Por ejemplo, surgió Bookcamping en Madrid, que es una gente que recopilaba libros y los suben a web. Y de hecho también hice una campaña con goteo. Y tienen todos los libros totalmente listados, están disponibles en libre descarga. Entonces, bueno, que sí que han surgido muchísimas iniciativas. Y claro, y por supuesto a nivel político, como tú dices, muchos movimientos que parecían estar semiapagados y tal. Sí, existe un poco esa sensación, ¿no? Y parecía que todo el mundo estaba esperando que ocurriera algo así para dar lo mejor de sí, ¿no?, de alguna manera. Entonces, claro, a mí también me hacía gracia cuando surgían un montón de iniciativas muy interesantes y algunos las tilaban de oportunismo, ¿no?, por ejemplo. Y era una cosa que me llamaba la atención, porque si tuviésemos que prescindir de todas las canciones, películas y libros que se han escrito en momentos de urgencia, claro, nos habríamos perdido, o sea, buena parte de las mejores obras culturales, pues por ejemplo, de todo el siglo XX. ¿No? Entonces, claro, yo lo que creo es que esa explosión lo que le dio a mucha gente fue una vía, ¿no? Una manera de encauzar una serie de inquietudes políticas, culturales, y Y bueno, de repente veías a todo el mundo haciendo cosas y sacando adelante iniciativas muy interesantes. Para mí eso fue un síntoma, ¿no? De que estaba pasando algo muy positivo. Sí, bueno, y como dices tú, al final ya no solo es el tipo de igual militancia o lucha social que teníamos empapado en la cabeza de todo, o sea, de toda nuestra historia, sino que al final lo bueno es que surgen iniciativas que no tienen precedentes, iniciativas nuevas y que no solo se basan en una reacción de movimiento social, sino una reacción de cada uno da lo que se convierte en una acción política. Yo creo que eso es lo bonito y que también lo visiono con vosotros y que creo que son iniciativas geniales. Pues muchas gracias. Y bueno, un par de dudillas que tenía para todos los que están escuchando, que igual tienen algunas letras, algunos poemas, relatos, que saben tocar la guitarra, piano, etcétera, y les apetecería participar, ¿qué les podrías aconsejar tú? Nada, solo tienen que escribirnos a info@fundacionrobo.org y nosotros más tarde, más temprano respondemos a todo el mundo. Entonces, es un espacio abierto y libre de la participación, no tiene más que escribirnos y nosotros nos pondremos en contacto con ellos cuanto antes. Perfecto. Pues bueno, ya más tarde pondremos algunas canciones y algunos de los textos que, por cierto, están leídos y quedan súper bien. Muy bien. Y bueno, pues bienvenidos cuando volváis a Bilbao, pues aquí estamos. Muy bien, pues os avisaremos. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros por la entrevista y por vuestro trabajo, ¿vale? Vale, gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Agur. Bueno, pues esta ha sido la entrevista a la Fundación Robo y ahora pues vamos a poner algunas de las canciones, así como también algunos de los textos leídos de la parte que tienen sobre literatura de Asalto. Bueno, ya me diréis a ver si os ha gustado o no. Vamos a empezar por la canción quizás más conocida, que si algunos habéis visto por goteo el proyecto cuando lo presentaron y tal, pues bueno, en el vídeo que sale promocionando sale esta canción, que es la más conocida en un principio, pero que luego ya iremos poniendo unas cuantas más. Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Ahora que estamos en pie y parece que todo marcha bien, conviene no olvidar lo que nos jugamos esta vez. Ganemos el porvenir acercando a los que están allí. Seamos en cada lugar más de los que fuimos al llegar. Hace tiempo que acabó el impas, no vamos a esperar. Ahora que salimos ya de nuestro ensimismamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay, no volvamos a salir del camino que nos trajo aquí. De este lado surgirá otra fuerza con la que lograr detener de una vez por todas la máquina del mal. Me acuerdo del tiempo en que nos faltaba el aire a cada vez y llevábamos disfraz, la cuestión era disimular. Todo estaba por venir y cuando vino estábamos ahí.

Bueno, vamos a hacer rápido la agenda cultural, ya que a las noticias no nos da tiempo. Pues bueno, así, pues por si no os habéis dado cuenta, que imagino que sí, empieza ya los carnavales. Biologo en Parsac ha convocado varias actividades, entre las que destacan, como bien sabéis, pues este viernes hay un desfile infantil y chocolatada a las 12 en Jardines de Albia. ¿Vale? Habrá un recorrido que va a empezar Jardines de Albia, pasará por Mazarredo, Gran Vía, Plaza Circular y acabará en la Plaza Nueva. Luego el sábado es el gran desfile de carnaval, se empezará a las 6 de la tarde en la Plaza Circular, acompañado por la típica aluviada que va a haber el domingo. Todos los que quieran participar en el concurso de aluviada se tienen que inscribir previamente, así que poneros en contacto con Biologo en Parsac. También tenemos, se me olvidaba, este jueves, como todos los años, Trapuz Arrak. A partir de las 8:30, pásate por la Plaza Nueva con tus trapos viejos a celebrarlo con las comparsas. Por último, el día 12 de martes, será la quema de la sardina a las 8 de la tarde desde la Plaza Nueva hasta la plaza que hay donde la riega. Así que bueno, aparte de esto, también mencionaros que os comenté la anterior vez que hay unas jornadas sobre no violencia organizadas por la comparsa Sin Cuartel. Las jornadas son el día 20, 21, 22 y 23 de febrero, respectivamente. Se harán en la Biblioteca de Arrieta, todos son a partir de las 7. Y bueno, el sábado habrá un taller al que hay que apuntarse. Así que interesados en apuntarse al taller, poneros en contacto con Sin Cuartel, ¿vale? O en su página web, pues viene todos los datos. Os puedo hablar de la primera charla que va a haber el miércoles a las 7 de la tarde, que se llama Respuestas ciudadanas ante la crisis a ambos lados del Mediterráneo, autogestión y desobediencia. Tiene muy buena pinta, así que todos los que os animéis lo vais a pasar genial. Y bueno, os vamos a despedir con una última canción de Fundación Robo y hasta la siguiente sesión de Mil Historias, que será exactamente el 19 de febrero. Así que el 19 de febrero estaremos aquí para daros más noticias y temas interesantes sobre los que se pueden charlar. Así que allá vamos con la última canción de Fundación Robo. El partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria, las patronales, los sindicatos, todos contribuyen a nuestro fracaso. Es un crimen, es un crimen. Es un crimen. Desde sus poltronas prometieron solución para todos los problemas de esta nación. Paro, miseria, humillación es lo que obtuvimos. Solo una casualidad podrá desatar una reacción. Es un crimen. Es un crimen, es un crimen. Cuánto plomo malgastado. Es un crimen. En cuerpos innecesarios. Es un crimen. En cuerpos innecesarios. Es un crimen. Cuánto plomo malgastado. Es un crimen.